Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 25. Hola a todos, bienvenidos al podcast Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, este podcast está patrocinado por nuestra propia empresa, RWB, que es a tiempo completo entidad de asesoramiento financiero independiente y escuela de negocios. Ya sabéis que podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera y cualquier consultoría individual que nos queráis enviar sobre vuestras inversiones. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo para este nuevo año que arrancamos hoy, que es el año 2021. Esperemos dejar atrás ya por fin durante este año y olvidar un poco ese maldito 2020, ¿no? Y bueno, pues queremos arrancar con un programa y un tema un poco diferente a los últimos, un poco menos de inversión, un poco menos de activos financieros y un poco menos de, por así decirlo, de bolsa o de fondos, y centrarnos un poco en nuestro día a día y en lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo en los últimos meses en nuestra parte de asesoramiento financiero independiente. Hoy ni más ni menos vamos a contaros o vamos a contarte por qué tienes que tener un asesor financiero. Y podríais pensar, bah, un capítulo más, aquí me van a vender la moto, se van a hacer publicidad, autobombo. No, no, nada más lejos de la realidad. Vamos a contaros por qué es importante que tengáis un asesor financiero o que contéis con una persona de confianza que os ayude en estos temas. Porque, bueno, pues muchos de los que nos escribís, de los que nos enviáis formularios de contacto para contratar una consultoría con nosotros, o sin más, muchos de los que queréis que, bueno, trabajar con nosotros y que gestionemos vuestro patrimonio, tenéis siempre un poco la misma duda recurrente, ¿no? Bueno, pues si esto lo hacen gratis en una entidad financiera o lo estoy teniendo gratis, ¿por qué voy a contratar un asesor financiero? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué ventajas voy a tener? Es decir, no es un servicio o un producto que tú puedas valorar antes de contratar y antes de trabajar con él. Con lo cual, yo creo que es necesario y es importante que alguien te diga pues todo aquello en lo que, por ejemplo, una figura como la nuestra te pueda ayudar y las ventajas que tiene, ¿verdad, Javi? Sí, bueno, muy buenas a todos. Agradecer el apoyo que nos brindáis, la cantidad de seguidores que bueno, crece semana a semana. Muchas gracias por estar ahí y el apoyo que recibimos. Bueno, la pregunta es que a veces mucha parte de la población se hace, ¿no? Si oye, yo necesitaré un asesor financiero. Eso será un servicio solo para gente con mucho dinero. También es la típica frase que muchas veces tenemos interiorizado, ¿no? Sobre todo en España, insisto, mercados anglosajones y parte de Europa, pues tiene ya súper asimilado el pagar por un servicio, como puede pagar por unos seguros o puede pagar por parte de medicina privada o bueno, cualquier servicio de pago que os podáis imaginar, ¿no? Yo a veces pongo ejemplos, a veces da la sensación que el mercado, el mundo este de las finanzas personales se asemeja un poco al fútbol. ¿Por qué digo esto, no? La barra de cualquier bar o tomando algo en cualquier bar, pues ya sabéis que todos somos entrenadores, somos jugadores, siempre vemos la jugada que debería de producirse antes de que el profesional la ejecute. Cuando todos sabéis que si se baja al terreno de juego cambia mucho la situación, ¿no? Con las finanzas personales al final pasa un poco lo mismo. ¿Por qué digo esto, ¿no? Porque gran parte de la población piensa que puede autogestionarse, ¿no? Permitirme esa palabra, puede gestionarse a sí mismo su patrimonio financiero. Ahí creemos que radica el error más grande, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gran parte de la población, insisto, que bueno, considera absurdo pagar porque le gestionen su patrimonio, ¿no? Porque creen que ellos van a ser capaces de cumplir unos objetivos o gestionar sin más su patrimonio, ¿no? Voy a poner algún símil más con el que creo que bueno, podéis entenderlo mejor, ¿no? Algún otro ejemplo. Imagina que tenéis una finca y queréis hacer una vivienda, queréis hacer una casa, ¿no? En ninguna cabeza cabe, o en la mayor parte de las cabezas, no cabe intentarla hacer una casa por nosotros mismos, ¿no? Imaginaros que, no sé, alquilando una excavadora, comprando, llamando una acerera para comprar las vigas de acero, ver tutoriales en internet para hacer la canalización del agua. Evidentemente sabéis que el 99,9% de la población, pues al final se pone en manos de expertos, ¿no? Pues contratas a un geólogo para estudiar el terreno, contrata un arquitecto para el diseño o proyecto, contratas una serie de operarios, unos albañiles, unos fontaneros, etcétera, especializados cada uno en la materia que corresponde, ¿no? Para que ni lleven a cabo tal fin, ¿no? La construcción de la casa, ¿no? También se podría asemejar también al tema medicina. Imaginaros que vosotros tenéis una lesión, curar o evolucionar de esa lesión sin por vosotros mismos, pues bueno, sería prácticamente imposible y bastante descabellado, ¿no? Pues al final con nuestro patrimonio financiero pasa lo mismo. Una gran parte, insisto, de la población no ve necesario poner en manos de un especialista. ¿Qué llamamos nosotros especialista? Hombre, especialista, siendo muy estrictos, lo que entenderíamos nosotros como especialista, tendría que ser un asesor financiero independiente. Vais a pensar que somos muy pesados con esa palabra independiente, pero podéis ir viendo a través de los capítulos que prácticamente gira todo en torno a esa palabra, ¿no? ¿Por qué digo estoy independiente? Hombre, voy a decir tres cosas, luego Borja lo ampliará, pero vamos. Consideramos que es básico o que implica ser independiente. Una de las cosas es que no tenga producto propio, es decir, tener producto propio, creemos que puede desvirtuar la esencia, al final dejas tener patrimonio de manera lo más profesional posible. Al final, pensaros en una entidad financiera, en un banco que todos conocéis, es difícil pensar que una cartera, una posible cartera de fondos de inversión, no tenga gran porcentaje en fondos de ese propio banco, ¿no? Ahí estamos ya desvirtuando un poco la independencia o la objetividad de esa cartera, ¿no? ¿Qué significa también la independencia? Hombre, a poder ser que esa persona o ese asesor se dedique en exclusiva a gestionar mi patrimonio. Es complicado gestionar patrimonio de manera profesional si tengo que vender o, bueno, colocar, como hace mucha entidad hoy en día, multitud de productos, ¿no? Ya sabéis que un banco comercial hoy en día vende desde cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos, TPVs, televisores, móviles, seguros, y además gestionan tu patrimonio. Parece complicado, ¿no? Llevar todas esas tareas de manera muy profesional, ¿no? Y otra clave de esa figura de independencia para que aporte esa profesionalidad que estamos comentando, pues muchas veces es que cobre exclusivamente del cliente, ¿no? ¿Qué significa eso de cobrar exclusivamente del cliente? Bueno, pues que yo no voy, o como asesor independiente, no voy a cobrar un porcentaje de la comisión de los fondos que yo le invierta al cliente, ¿no? Eso está haciéndolo el 99% de las entidades que conocéis. Cobrar una parte de los fondos que tienen en cartera los clientes. ¿Eso qué me llevaría? ¿No? Si somos un poco mal pensados, a lo que se llama conflicto de interés. Conflicto de interés es que podría pensar en, bueno, voy a introducir en cartera a este cliente los fondos que más comisiones me dejen y así yo tengo un bonus o tengo una extra mayor, ¿vale? Eso se hizo hasta el día de hoy y es una cosa normal y totalmente legal. Es verdad que va a ser regulado, ya tocado por la MiFID II, y creemos que la MiFID III ya va a regular este tema y prohibir esas retrocesiones, pero hasta ahora totalmente lícito, ¿no? Y bueno, con estas primeras ideas es lo que quiero que os quede claro, ¿no? Que no es una actividad más que cualquier persona pueda llevar a cabo, sino que existimos profesionales al respecto, que nos hemos formado exclusivamente en esa materia y que nos dedicamos a eso. Es una profesión en sí misma y, pues, no, evidentemente, no todo el mundo está capacitado para llevarla a cabo. Igual que yo, pues, no puedo hacer un puente o no puedo hacer una casa. Y, bueno, os dejo con Borja, que completará, pues, estos aspectos que estamos comentando. Finanzas Inversión, con Javi García y Borja Rubí. Claro, al final se trata un poco de hablar también de las ventajas, ¿no? Es decir, bueno, sí, está muy bien, vosotros dedicáis a un sector o a un desarrollo profesional determinado, pero yo como cliente, ¿qué ventajas tengo en este caso a la hora de que alguien me asesore, ¿no? A la hora de buscar un asesor financiero? Bueno, aquí la primera ventaja, que es, yo creo que es clave, que es la primera por la que todo el mundo decide acudir a un asesor financiero, es la de delegar la gestión. Es decir, tú al final tienes tu vida, tú trabajas, tienes tu familia, tienes tu rato de ocio diario y claro, tienes que pensar que quizá no tengas gana, quizá no tengas tiempo o no tengas el conocimiento necesario para llegar a tu casa y ponerte una, dos, tres horas, las que sean, a repasar los mercados, a repasar las bolsas mundiales, a analizar compañías y a decidir qué vas a comprar o qué vas a vender en tu cartera de inversión. Eso, teniendo en cuenta que es por la tarde, seguramente tu mercado de referencia local esté cerrado, tengas que dejar la orden puesta para el próximo día, luego no te cruzan, bueno, una serie de inconvenientes e imponderables que hacen que sea mucho mejor delegar la gestión o delegar el asesoramiento financiero a un profesional. Además, claro, luego está la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad a la hora de decir, oye, pues ya no tengo ese problema a la hora de darle al botón de comprar o vender, porque yo no sé, no es que me equivoque yo, es que se está equivocando el asesor, se está equivocando la gestora, se está equivocando un tercero. Que eso, bueno, a la hora de, como digo yo, de echar balones fuera a nivel personal, siempre está bien. Es decir, el no equivocarse uno, pues bueno, siempre puedes echarle la culpa al otro, ¿no? Por tanto, la tranquilidad es enorme. Es decir, es una tranquilidad muy grande el decir, el saber que alguien está velando por tu patrimonio, que alguien está cuidando tus intereses y que alguien está gestionando activamente ese capital, ¿no? Por tanto, una de las primeras consecuencias que generalmente vas a notar, hombre, salvando que puedas ser un inversor profesional, salvando que puedas tener mucho tiempo, muchos conocimientos, experiencia, formación en este aspecto, pero uno de los principales ventajas es que por norma general suele aumentar la rentabilidad que lleva tu cartera, ¿no? Respecto a cuando lo estabas gestionando tú desde tu casa, en tus tiempos libres, el fin de semana o por la noche. Claro, ¿por qué suele aumentar la rentabilidad? Bueno, pues porque al final, quieras o no, los asesores o en este caso las gestoras pueden decidir en qué momento van a entrar o van a salir de un determinado activo y ellos deciden por ti cuándo darle al botón de comprar y cuándo darle al botón de vender. Cosa que si alguno de vosotros habéis probado invertir por vuestra cuenta, os habréis dado cuenta, valga la redundancia, de que es lo realmente complicado, es decir, la psicología de la inversión. Precisamente en próximos capítulos hablaremos con una psicóloga muy amiga nuestra, un saludo desde aquí a Jessica si nos está escuchando, que nos hablará sobre la psicología de la inversión, los sesgos conductuales, cómo afectan muchos de los aspectos psicológicos que tenemos a la hora de invertir. Yo creo que es un capítulo que va a estar genial y ya os adelanto que lo tendremos dentro de muy poquito. Por tanto, claro, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, el decir, bueno, voy a rentabilizar mi patrimonio porque alguien va a decidir por mí, porque alguien va a asumir ese riesgo, porque alguien va a saber cuándo va a entrar o cuándo va a salir, ¿no? Esto también incluye o tiene como consecuencia menores pérdidas, minimizar las pérdidas. No hay cariño de la inversión, no hay cariño por los fondos, no hay ningún cariño por las acciones, no, no lo tenemos, ni Javi ni yo. Si hay que salir del oro, se sale del oro. Si hay que entrar en un bono de high yield de Estados Unidos, se entra. Si hay que vender un fondo de la gestora Pinco, por decir una, se vende. Si hay que comprar de Mangi, se compra. Es decir, da exactamente igual. Solo vamos a hacer lo mejor que sea o la mejor opción para nuestro cliente o el inversor en este caso. Por tanto, no tienes que decidir. Y esto es una ventaja importantísima. Yo creo que es la principal. Quitarse ese peso de encima de la toma de decisiones. Luego, además, por norma general, cuando uno opera con un asesor financiero, en este caso, por ejemplo, nosotros, al ser independientes, se produce un ahorro de costes importantísimo con respecto a la operativa habitual con su entidad tradicional, con su banco o caja o gestora, me da exactamente igual. ¿Por qué hay un ahorro en costes tan grande? Bueno, pues porque si operáis con un asesoramiento independiente, lo normal, bueno, es que por ley, por lo menos en España y bajo la ley europea MiFID, nos obligan a seleccionar siempre el activo financiero más barato que exista en el mercado y el mejor. Por tanto, eso se consigue con fondos de inversión de clase institucional, que bueno, ya tenéis unos capítulos más atrás en este podcast, donde hablamos de las clases de los fondos, por qué es la clase retail, por qué es la clase institucional y las ventajas que tienen, y os invito a escucharlos. Por tanto, Claro, la reducción en costes y la optimización de estas comisiones es muy grande. Pensad que en media nosotros estamos siendo como un 1% al año más baratos que toda la competencia que conocemos. Con lo cual eso ya es muy positivo para el cliente. En cualquier libro de inversión, de gestión patrimonial, te dicen que los dos enemigos de la inversión y del dinero, del capital, del patrimonio, son, por un lado, las comisiones y, por otro lado, los costes fiscales. Luego, claro, es lo que dice Javi, al final contar con un profesional que no te va a vender nada, esto es importantísimo. Es decir, al final pensad que es tu empleado, tú le estás pagando, tú eres el jefe y tiene que trabajar para ti, se supone, ¿no? Es exactamente igual que cuando vas a contratar una consulta de una medicina privada, tú estás pagando por esa consulta, es el médico en este caso, el especialista está trabajando para ti porque tienes un problema y te lo va a solucionar con su conocimiento. Imaginaros que este médico o este especialista lo que hace es recetarte el primer medicamento que le han servido esta semana, porque además tiene un viaje a la Riviera Maya si lo cumple, ¿no? La comisión de venta o se cumple el objetivo de venta. Bueno, pues esto que parece tan irreal y tan absurdo, esto sucede en el sector financiero, ¿vale? Por lo menos en el sector financiero y bancario español es así como funciona. Por tanto, claro, es lo primero que tienes que pensar. Es decir, vais a contratar un asesor financiero, no a trabajar con él, no, a pagar a un asesor financiero, a alguien que os va a asesorar sin conflicto de interés. Y claro, una de las máximas que tienes que tener en cuenta es que hay pérdidas patrimoniales que no se recuperan jamás. Es decir, que no se recuperan nunca si uno las asume a nivel personal, como digo yo, desde su casa. ¿Por qué? Porque siempre está la famosa cita de, bueno, lo dejo aquí hasta que suba, voy a esperar hasta que me jubile, esto queda para mis hijos. No, no. Ojo, si estás perdiendo un 20 o un 15 o un 8%, o me lo invento, un 5% en fondos conservadores de bajo riesgo, es complicadísimo recuperarlo, pero complicadísimo. No es que tengas que recuperar el 5, es que tienes que recuperar mucho más de ese 5 para volver a entrar en terreno positivo y eso es realmente difícil. Por tanto, los inversores, ¿qué soléis hacer los que estáis operando por vuestra cuenta y riesgo? Bueno, pues dejarlo ahí y no tocar. No, esa es la peor opción. Las inversiones hay que gestionarlas activamente, hay que moverse, hay que cambiar activos cuando hay que cambiarlos y hay que estar muy atento a las previsiones, muy atento a la macroeconomía, muy atento a las compañías, a los resultados y obviamente a los mercados financieros. Y como os decía antes, si estáis trabajando 8 o 9 horas al día fuera de casa, es imposible que estéis atentos a todo esto. Por tanto, la consecuencia final o el beneficio final para todos vosotros, en este caso, a la hora de tener un asesor financiero, es que se reduce muchísimo el miedo a equivocarse. Es decir, vosotros vais a quitaros ese miedo de equivocación. ¿Por qué? Porque vais a olvidar ese problema que tenéis, que es cómo gestionar vuestro patrimonio, en qué invertir, en qué no invertir, cuándo comprar y cuándo vender. Ojo, que nosotros también nos equivocamos y, como bien sabréis, no tenemos la varita mágica, ni adivinamos el futuro, ni tenemos la bola de cristal, con lo cual nadie sabe, y muchísimo menos nosotros, lo que va a pasar en los mercados financieros, ya no digo en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni siquiera en junio, ¿vale? No lo sabe nadie. Sí que a medio y largo plazo puedes tener expectativas, pero la certeza en la inversión no existe. Así que desde aquí os damos un abrazo enorme. Como siempre, os agradecemos que estéis al otro lado. Ahora mismo estamos ya por encima de las 30.000 escuchas. Ojo, repito, 30.000 escuchas y muy cerquita de los 3.500 seguidores. Como siempre, os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado y que os suscribáis a los podcasts, que le deis al botoncito de seguir tanto en iVoox, en iTunes como en Spotify y que, sobre todo, nos mandéis vuestros formularios de contacto a través de nuestra página web de www.es, que nos contactéis por las redes sociales, véase en LinkedIn. Y que, sin más, no nos preguntéis todo lo que necesitéis. Ya sabéis que estamos aquí para ayudaros en todo lo que podamos y muchas gracias por escucharnos. Así que, como dice nuestro amigo Warren Buffett, sed felices y daros cuenta de que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Aprovechamos para enviaros un fuerte abrazo y desearos un feliz 2021. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.